Seco. Después de la larga sequía que siempre da el tiempo, algarrobales, tuscales y jarillales se van lavando de los tierrales que a su paso el viento fue dejando. Los cercos y caminos polvorientos se van regando, canta alegre en su nido el hornero trabajando. La represa llenita ya no está solitaria, pasaré siestas enteras al chimuco jugando. Descansará el changuito de baldear en el pozo pa' la majada. Guardará los tachos aguateros y el viejo arquillo de tala. ¡Qué ganas tengo de irme pa'l campo cuando siento el olorcito a tierra mojada!